Los deportistas coreanos que habían participado en el Campeonato Internacional de Maratón de Macao 2016, efectuado en Macao de China, regresaron el día 7 en tren. Kim Ji-hyang ocupó el primer lugar en el maratón femenino y obtuvo la copa y la medalla de oro.